Hola, hola, hola. Estás escuchando Entre Copa y Micro con Basma y Carla en Radio Almaina 88.5 FM, tu radio libre de confianza. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Aquí estamos un día más sobreviviendo. De capa caída. Estoy de capa caída. Si esa es la actitud, empezamos muy mal. Coño, el lunes. ¿Que a quién se le ocurre grabar un lunes? Ya, también un poco de mala hostia al elegirle. Y bueno, Basma, cuéntanos. Cuéntanos chicha de tu barrio, chismes nuevos. Pues, a ver, mi barrio. Es que ha pasado un montón de cosas porque han sido las fiestas, para empezar. Y ha habido jaleo, ha habido pelea, ha habido alguna leña que se ha llevado a alguien, algún desmayo por el calor que hace, algún coma etílico. La verdad es que hemos visto de todo en el barrio últimamente. Es que han sido las fiestas de su barrio. Claro. Ahí pasan muchas cosas. Había verbena. Y la verdad es que la verbena dejaba. No sienta bien. Nada, que el primer chisme, antes de empezar y antes de arrancarnos Carla y yo a tener este tráiler de tonterías y de frases sin mucho sentido, bueno, pues queríamos contaros un poquito que cómo Radio Almaina nos aceptó a nosotros el podcast. O sea, too much. Fue una odisea el llegar hasta aquí, pero una vez llegamos a la base secreta, nos dijeron que teníamos que mandar una propuesta en un correo, en una plataforma que tienen ellos, haciendo una propuesta del programa que queríamos hacer. Para que lo escuchara la asamblea. O sea, claro, que leyera la asamblea. Claro, porque todo aquí se vota por asamblea. Entonces, claro, nosotros aquí solo vimos a Javi, que no era Javi, a Juan. Ya esto lo hemos contado. Ya nada, ya está bautizado. Pero, por lo visto, hay una asamblea detrás. Nosotros lo llamamos la asamblea de Javi. He conocido uno. O sea, existe. Uno. El resto no. Porque yo hasta el momento solo he visto a Javi Juan. No, existe uno. Ah, vale. Que por cierto no se ha dignado a leer nuestro. Venga ya. Te lo juro, me lo dijo el otro día y me lo confesó tan tranquilamente. Oye, mira. O sea, no ha leído nuestra propuesta y aún así no dan en programa. Es que dijeron, mira, estas alturas de la vida, mira, haz lo que os dé la gana. Sí, aceptamos todo. Claro, y entonces queríamos pues contaros el correo que le mandamos la propuesta. Bueno, entonces en la página, cuando te metes a hacer la propuesta, había dos. Ponían la duración, el nombre del programa, tal. Y habían dos huecos ahí grandotes para rellenar. Lo que uno, nos gusta a nosotras. Claro, uno era. Eso suena muy guarrillo, ¿eh? Es que era doble sentido. En un cuadrado era la presentación. Claro, entonces nosotros procedemos a hacer una presentación directamente de nosotras, no del programa. Que nos vinimos arriba, porque nos vinimos arriba, o sea, totalmente. Claro, y entonces, pues, lo que le pusimos fue lo siguiente. Somos dos compañeras de trabajo, una chica joven norteafricana nacida en un campamento de refugiados en Argelia. Presente. Que al venir a España se convirtió en una mujer joven exótica de Valladolid, no hindú. Es un español. Lo que la ha conducido a pertenecer actualmente a todos los colectivos marginados de la sociedad actual europea. Que no se engañe, no coges una patera. Y otra chica, joven, blanca, europea, con ascendencia colonialista, propietaria antes de los 30, con un trabajo con contrato indefinido, supuestamente privilegiada, pero que no llega a pagar el alquiler. Esa sufrimos todas, yo creo. Lo de no pagar el alquiler creo que es el 90% del país. Tú no sufres lo de ser blanca. No, la verdad es que he cogido un montón de color, tío. O sea, me he visto en el espejo y digo, joder. Ha estado una semana en la playa y ha venido más negra. Parezco un conguito, literalmente. Sí, sí. Podría hacer el anuncio del Colacao tranquilamente. Sí, la verdad es que sí. Pero no ayuda el cuerpo. Claro, y entonces le hicimos una breve explicación de que, bueno, accedemos a hacer esto porque no podemos pagar al psicólogo. Bueno, yo sí. Bueno, claro, ella bueno, sí. La factura todavía no está sin pagar. Le debo, claro, como dos meses o tres a esa mujer. Ella va, ya verá cómo lo paga luego. Yo no voy directamente porque sé que no puedo pagarlo. No hay dinero para tiene tanto trauma. A la salud mental una cruz, pues no lo puedo pagar. Claro, no. Si es que no es que no quiera, es que no puedo. Hay prioridades, tengo que comer. Si no como, no hay salud ni mental, ni física, ni nada. O estoy bien mentalmente o le compro el pienso al perro. Una de claro, dos. Y la verdad es que tengo más. Mi salud mental depende del perro. Claro, y la suya depende de la mía, entonces mal vamos. Sí. Claro, y luego había un cuadrito donde ponía objetivos, que dice, objetivos del programa, pero ¿qué objetivos si vamos a tener nosotros? El problema, Carla, con los objetivos es que cuando empezamos a redactarlos teníamos tantos objetivos y tantas cosas que decir y que dijimos, ostras, tú que ya no puedes escribir más, o sea, el objetivo del podcast es gigante. Claro, y a la vez nada, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, empezamos a enumerar nuestros principales objetivos. Que un objetivo es pagar el psicólogo para dejar el podcast. O sea, el día que yo pueda pagar a un psicólogo para superar mis traumas, dejaremos el podcast. Y dejará la Tierra. Bueno, seguramente me haya muerto. Me voy a la mar, que la Tierra está jodida. Está muy jodida. Luego, otro objetivo que le pusimos fue que la Diputación de Granada nos dé un premio revelación. Esto es muy importante para nuestra autoestima. Hombre, claro que es importante, porque el otro día además vimos un cartel de una publicidad de una chica que le habían dado el premio revelación a podcast, que nosotros no lo habíamos visto cuando pusimos esto. Esto nosotras es para nosotras, pero es que dijimos, ostras, es que existe ese premio. Entonces, pues, no sabemos si... no sabemos qué hay que hacer para conseguirlo. Porque somos como Layas y Pro de las discográficas. Nadie nos quiere porque somos independientes. Pero vamos, que yo hago una sentada en la puerta de la Junta de Andalucía y de ahí no me muevo, ¿eh? Claro, es que está en una marquesina al lado de nuestro trabajo, que pasamos todos los días y lo vemos. Premio revelación al podcast del año. Perdona, no, ese podcast, ¿cómo se llama? No lo escucha nadie. O sea, porque hay pocos. Entonces estamos ahí para nosotras entrar poquito a poco y ganarnos el premio. Vamos a hacer la competencia. Sí. O sea, como te llames, podcast, prepárate, porque allí vamos. Luego también no queremos estar a la sombra de esas que llaman estirando la gominola, la cuerda... Nadie se acuerda de eso. No, estirando algo, no. Mira. Perdona, nosotras somos bastante más realistas. Somos como la inserción esa que se hace constantemente en los anuncios de mujeres reales. Pues nosotras somos reales. No vivimos en Madrid. No tenemos probablemente el poder adquisitivo que tienen esas chicas. No tenemos la radio que ellas tienen. Sin ofender al Maina, pero vamos, que es que no tiene nada que ver. Nosotros no nos paga Movistar. No nos paga nadie. Es más, esto es tiempo gratis. Entonces, pues, no tenemos nada que ver. Y no somos lesbianas. Bueno, que es importante. De momento. No se sabe. Yo nunca cierro puertas. Soy una mujer muy libre. Luego, también otro objetivo es que hagan pegatinas con nuestro logo para que Javi Juan las regale a Tochón cada vez que alguien venga a la biblioteca social. Hombre, por favor, desde aquí hago un llamamiento para que se haga ya. Porque ya nos hemos hecho el logo. Hemos hecho todo. Por favor, hacernos una pegatina, aunque sea una, nada, para dársela a mi madre. Claro, no, pero el tema es porque cuando vinimos a la entrevista, la entrevista fue un círculo que estábamos de pie en la biblioteca social mientras nos explicaban que era una radio libre, cómo funcionaba la asamblea y todo esto. A todo esto le dijimos, bueno, ¿y en qué emisora se emite? Dice, ah, mira, tengo aquí una pegatina donde te sale la emisora, y nos dio como 4 o 5 a cada una. Pero luego esto, que seguíamos hablando, y decía, mira, y esto del programa no sé qué, 5 pegatinas más, mira, y esto del programa de tal, esto de una manifestación que estaba por ahí pasando, y empezó a soltarnos pegatinas. Yo me volví a mi casa por lo menos con 50 pegatinas. Yo volví a empachar de pegatinas. Vamos, el otro día encontré una en el plan baja que me hizo mucha ilusión. Le hice una foto de Radio Almaina en el baño del planta baja. Yo también, yo lo vi en otro baño también, pero no era en planta yo baja. Yo lo vi en el baño de planta baja de las chicas, la última puerta, a la de la pared, hay una pegatina de Radio Almaina. Digo, mira, si es que somos internacionales. Yo lo vi también en otro baño. No sé por qué las pegatinas de Radio Almaina acaban en un baño. En el baño, pero... del entresuelo. Claro, acaban creo en los que hay baños, una pegatina por lo que sea. Pero, bueno, pues no nos importaría que alguna pegatina de nuestro programa acabase en el baño también. De bueno, algún a ver, sitio. Específico, por favor. Mejor en el baño que menos mal que no hemos hecho pegatinas con nuestras caras. Bueno, claro. Eso sonaría raro. O sea, relax, ¿no? Que no sea esto que ponen en el fondo del váter los tíos para apuntar, ¿sabes? Rollo que se ponen ahí como una dianita y todo eso. No digo que lo hacéis que todos los tíos hagan esto, pero bueno, pero sé que se hace. Repartir pegatinas en los comedores de la cárcel de Albolote. Claro, es que eso nos lleva a nuestro siguiente objetivo. Nuestro siguiente objetivo es que queremos encontrar el amor con algún preso de la cárcel de Albolote para sentirnos la Pamela Anderson de algún preso. La Pamela Anderson acabó muy mal. O sea, para empezar, así. Vale. Y además, su marido estuvo muchos años, o sea, estuvo entrando y saliendo de la cárcel constantemente. Yo no sabía ni que tenía marido. Si eres sex symbol, puedes tener marido, porque si no, el resto de tíos te ven como más inaccesible. Puedes tener una colección de hombres si quieres. Bueno, claro, pero me refiero, no elige uno oficialmente, porque si no, los otros se desilusionan. No, pero suelen normalmente las chicas sex symbol con baja autoestima y con un montón de problemas, seguramente mentales y de drogadicción y alcoholismo, suelen tienden a ir con hombres que la verdad es que no son dignos de ellas. Y luego otro objetivo es advertir a las mujeres para que no tropiecen con las mismas piedras con las que se han forrado nuestros dentistas. Bueno, esto podemos llenar todos los podcasts habidos y por haber. O sea, yo puedo aquí tirarme horas hablando de esto. Queremos que todas las mujeres no cometan los mismos errores que nosotras. Por favor, que ahí no hay nada. Eso es una piscina sin agua. De hecho, hemos preparado, luego ya para el final lo veréis, de pues, unos primeros consejitos para que vayáis tomando por dónde vamos. No son consejos, son obligaciones. ¿Eh? Claro, bueno, también. Luego, otro objetivo es, ya esto es a título personal, pero nosotros se lo contamos igual. Le decimos que queremos buscar un hobby sano, pero que nos dejen hablar, que es lo que nos gusta. Hemos probado cerámica y pintura, pero nos piden silencio. Hemos probado yoga y zumba, pero nos cansamos. Hemos probado ahogar las penas en alcohol, pero es muy caro ese método por culpa de la inflación. Sí, sí, la copa de vino está carísima, tío. Claro, y entonces terminamos este correo con un... Desde nuestra humilde posición en horario laboral, porque estábamos en horario laboral cuando hicimos todo esto, queremos implorar a la asamblea de Javis, Javi su amigo imaginario, que nos dejen hablar aunque sea en un capítulo piloto. Prometemos no defraudar. Si después de leer este tocho no hacemos gracia y no nos dejáis hacer un podcast... Como la primera clase de cerámica gratis para probar, que sepáis que estamos que estáis perdiendo la oportunidad de conocer a estas dos muchachas tan apañadas, según nuestros clientes, y la oportunidad de que vuestro logo aparezca en la lona de la Diputación de Granada cuando nos den el premio Revelación. Es que les estamos haciendo un tráiler de lo que podría ser estar con nosotras. Claro, o sea, y aquí viene la amenaza. No digas amenaza en la radio, se dice una sugerencia, una advertencia. Claro, aquí se lo decimos, le ponemos postdata. Porque antes le ponemos, por supuesto, somos muy correctas. Un cordial saludo, Basma y Carla. Esto no es una amenaza, es una advertencia. Si en menos de 24 horas no hemos recibido un ok, soy maravillosa, empezáis mañana, mandamos una carta anónima a través del ayuntamiento al registro único con el certificado digital. En la pestaña, se nota el trauma. En la pestaña, atención al cliente, diciendo dónde está la ubicación de la radio, abro comillas, no ilegal, cierro comillas. Esto, o sea, a ver, es que Carla, o sea, hay que contextualizar esto. Carla tiene un trauma porque cuando empezamos, o sea, en la empresa tuvimos que acreditar muchísimas cosas y bueno, pues yo no sé quién será que se encargue de poner a los funcionarios en cada puesto de su trabajo, que no quiero menospreciar a los funcionarios, pero me cago en la leche, que no sabéis hacer dos cosas a la vez. O sea, a mí pregúntame sobre lo mío y no me preguntes nada más, que me pongo muy nerviosa, literal. Todo Carla, pues que es una persona muy pacífica en el trabajo, muy pasota, muy de, bueno, no pasa nada, saldrá mañana, si no sale hoy. Pues claro, un día perdió los nervios, literalmente, porque no iba a la página de la Junta de Andalucía, se le caía todo el rato, la documentación faltaba, el otro no sabía qué responder. Bueno, y desde entonces ha desarrollado un trauma que la próxima vez que la empresa tenga que acreditar algo, Carla dimite. O sea, en plan de, no, dame vacaciones. Yo no me quiero volver a meter en el registro de la Junta de Andalucía. Todo lo que haga falta, como dimitir para evitar eso, lo voy a hacer. ¿Sabes que si dimites lo quiero por registro civil? ¿Por registro de...? Pues le mando a la Junta, le aviso a ellos. Hombre, claro. Pero yo voy a dejar mi curro. ¿Seguro que ese señor que te contestó el otro día, el otra vez, seguro que quiere saber que has dimitido? Ese era un gilipollas. No, no era gilipollas. Era un hombre frustrado en su trabajo, que no le gustaba, que iba automáticamente. Que desde aquí digo, por favor, ya entiendo la sociedad y entiendo el momento en el que estamos, pero por favor, disfrutar un poquito de vuestro trabajo, un poco de alegría, por Dios, que como la del sexo de hace un rato. Digo, por favor, si tienes un sexo, sé un poco agradable. Ah, bueno, claro, antes de venir aquí con nuestra copita de vino, nos hemos ido a un sex shop y, bueno, pues me estáis investigando y viendo cositas. Claro, hemos encontrado a una señora que creo que no le gustaba mucho donde estaba. Y eso que hacía fresquito. Yo creo que estaba cubriendo las vacaciones de alguien y solo ha dicho, sí, no te preocupes, yo me ocupo del sex shop y me quedo con el aire acondicionado. Y bueno, que queríamos poneros una cancioncita. Sí, hemos pensado que vamos a intentar meter aquí música guay. Claro. O sea, a ver, bueno, la que nos gusta a nosotros. No, vamos, va a empezar a sonar Perales, que vais a escuchar Daddy Yankee, que vais a escuchar una canción de jazz, que vais a escuchar a Nina Turner. O sea, en plan, nos da igual. O sea, vamos a poner que nos den a gala. Claro. O sea, esto es lo que nos ha apetecido ahora, que no quiere decir que sea del mismo estilo que vamos, bueno, a seguir. Le ha apetecido a Carla, específica. Claro, no, a mí me gusta, yo estoy súper a tope con esta canción ahora mismo. Ahora mismo, en mi casa, cuando llegue y esté haciendo la cena, estaré escuchando esta canción, que no es otra más que Begging, una versión de Begging de Maneskin. Y nada, pues aquí la tenéis. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. asking. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life. Broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I went up in the beach and telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have and you take the pain. But I keep walking on, keep moving the dog. Keep open for, that the dog is yours. Keep also home, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, so put your loving hand out. Bueno, bueno, bueno, y... Temazo, temazo. Está guay. Aunque yo estaba a favor de la versión original, pero bueno, aquí no me dejan... Hoy no me dejan decidir absolutamente nada. No, pero bueno, sí, buscaros la versión original. ¿De quién es la versión original? ¿Lo sabes? Porque yo no. No, no lo sé. Pues muy mal. No me acuerdo. Pues muy mal. Oye, perdona, que yo no soy una gramola, no me sé todas las canciones que ha habido. Hombre, así fuera, ¿eh? Pues debería. No soy una gramola. Que mientras pensábamos en qué canciones poner y tal, dijimos, espérate, pon canciones simples, porque estas van a pensar que somos unas eruditas de la música y no tenemos ni pajora la idea. O sea, bueno, a mí me preguntas por el folclore español y me sé todas las canciones, ¿eh? Y luego, aparte, es que yo, por ejemplo, nunca me acuerdo de los nombres de las canciones, los nombres de los artistas, de las películas, los directores. Yo para eso soy muy mala, ¿eh? Lo que te dicen, si eres tan fan de Taylor Swift, dime otras canciones. Pues no lo sé. No me sé el nombre de... concierto que me va a cantar todas las canciones. No me sé el nombre de mi actor favorito. Simplemente ese que aparece en la peli. ¿Quién es tu actor favorito, Carlos? ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Cantante? Sí. No lo sé. No sabría decirte. Tengo muchas canciones favoritas. No, no. O sea, uno específico que tú dices, este me llama más que el resto. Millones. Claro, de película, por ejemplo, podría decir. No, no estoy preguntando por película. Claro, de película. Por música. Que no lo sé. Ay, que no me, que me gustan. Que me gustan todas. Sin vergüenza. Pero bueno, que a lo que vamos, tú, que es que nos distraemos. Bueno, con todo este correo y todas estas cosas, quiere decir que estamos aquí rodando el primer episodio, porque el piloto ya está, el primer episodio de nuestro programa de radio. Es que... ¡enhorabuena! ¡Tenemos programa! ¡Un aplauso para nosotras! ¡Ole! ¡Toda la calle para nosotras! Claro, eso para empezar. Hay que celebrar las pero cosas. Pero nos han dado demasiadas obligaciones de golpe. Yo no sé qué hacer, ¿eh? Claro, yo ahora mismo, por supuesto, no me estáis viendo, pero estoy como aprendiendo a manejar la mesa de control. Bueno, este... chin-chin por nosotras. Ese chin-chin es por el programa. Y se olvida, es muy importante, porque si no, ¿para qué hacer chin-chin? Uh-huh. Y ahora tenemos, inauguramos nueva sección. ¡Ole, ole, ole! ¡Topa a mí! Que viene la sección... ¿Cómo se llama la sección? Bueno, después de darle muchas vueltas, porque es que lo de ponerle nombre a las secciones se me da fatal. He pensado que una sección que me encanta y creo que nos va a servir a todas y a todos, bueno, se llama Mr. Potato. ¿Y de qué, en qué consiste eso? Pues lo voy a explicar. Hemos, después de 30 años de supervivencia... Llevamos aproximadamente unos 2 años solteras, sí, más o menos. Bueno, yo no lo sé. Bueno, solteras desde el último. Antes hemos tenido más periodos de soltería. Sí, bueno, que nosotras somos inestables emocionalmente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no cierro, ahora líquido, ahora no quiero comprometerme, ahora estoy bien. Ahora está fluido. Ahora hace calor, solo tengo un ventilador, no vengas a mi casa. Es que es un drama, o sea, solo cuando tienes solo un ventilador en tu casa y tiene un tío que venía a tu casa y es como, por favor, ¿te puedes ir ya? Porque solo tengo un ventilador y no me apetece hacer que gire. O sea, claro, quiero ponerlo hacia mí y que se esté quieto, por favor. Esta crisis empezó cuando yo estaba saliendo con un hetero básico, que yo ya no quería que viniese más a mi casa a dormir. Y entonces le dijimos que... O sea, claro, estaba yo hablando con Basma diciendo, tío, es que de verdad me aburro, no sé qué, no sé cuánto. Y es que... Bueno, Carla, es que se aburre con mucha facilidad, también te lo digo. Mira, es que hace mucho calor y solo tengo un ventilador. Es que nadie me entiende y tengo mucho calor y me abraza, solo tengo un ventilador, por favor. Y entonces ya la frase de, si alguien no quiere que esté, perdona, es que solo tengo un ventilador. Bueno, he puesto el nombre de Mr. Potato porque creo que la idea surge de que nosotras queríamos como poner como un esqueleto a un término que nosotras usamos muchísimo y creo que también un montón de gente que nos está oyendo seguramente, que es el concepto de heterobásico. ¿Qué? ¿Heterobásico o heterobásica? En este caso nosotras pues, decimos heterobásico porque al final pues nuestras como mayores entero. Relaciones han sido con chicos, entonces con hombres, entonces pues claro, tenemos más experiencia en ese sentido. Pero oye, que si tú como chica o como chico te sientes identificado o te sientes aludido, no, o sea, con este podcast no ganamos absolutamente nada, entonces no nos puedes ni denunciar. Claro. O sea, que si te das por aludido, espabila. Esta es nuestra mera opinión de la experiencia de la soltería con, además, todo esto, hemos tenido un montón de citas, de estos de aplicaciones para citas y todo eso. Entonces, nos hemos encontrado con mucha gente. Mucha gente muy rara. Claro, es muy rara. Algo hemos sacado bueno, ¿no? De las aplicaciones. Sí, no, algún colega. Claro, algún colega. No era el objetivo de la aplicación, en verdad. Hombre, no, a ver, la idea es encontrar por lo que sea que estéis buscando, porque claro, la aplicación también te dice sí. Solo amigos. ¿Qué, sí, qué claro. es lo que estás buscando? Y, a ver, pues yo qué sé, vete a un intercambio de idiomas si quieres conocer amigos. Pero nosotras, pues bueno, hemos intentado desnudar todos los hombres que nosotras hemos conocido o hemos coincidido con ellos, hemos tenido una cita. Hemos intentado desnudar a todos los hombres que hemos conocido, eso, poca broma. Hombre, yo es que si quiero hacer amigos me voy a hacer ganchillo. No me meto en una aplicación para conocer chicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotras pues hemos intentado sacar como la definición de heterobásico a través de diferentes características que tú, cuando lo ves, por favor, cuando veáis alguna cosa de estas, iros de ahí. Levántate, claro. Da igual, mira, tú vas a la barra, te pagas tu cervecita y te vas a tu casa. Porque te vamos a ahorrar dolores de cabeza. Lloras en tu casa porque seguramente acabéis llorando. Momentos, situaciones incómodas. Tíos que no merecen la pena. Pérdida de tiempo que podías estar con tus amigas pillándote el pedo padre en el planta baja, compañera. Pero si alguna de estas cosas, hay algún hombre que estés conociendo y que por casualidad reúne algún requisito, a ti te suena o te viene así una ráfaguilla y dices, uy, esto fulanito lo hace. Compañera, no, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Y ya te lo digo yo, que madre mía. Pero puede cumplir alguna, ¿no? En plan, una está bien. Es que, a ver, nosotros hemos dicho que para conocer a un hombre, que cuando estás conociéndolo como súper, muy sobre todo al principio, que es como la luna de miel y todo es súper bonito y no ves ningún defecto en esa persona al final, creemos que hay dos cosas para decidir si quieres seguir con una relación o, oye, tú en tu casa y yo en la mía y Dios en la de todos. Y es que si te molesta o te hace daño la actitud. Si te molesta, y yo, pues que se pone los... tío, que se tira la ropa nada más quitársela en el baño, pues te molesta, pero puedes convivir con eso. Si es una actitud que hace daño y que va en contra de tus valores como mujer, por favor, compañera, hay muchos peces en el mar. Hay peces que todavía ni tan siquiera la humanidad ha podido llegar. Por favor, hay una variedad de peces globo, de peces payaso, de mira tú, nena, lo que tú quieras. Además, cuando una tía quiere ligar, liga. Sí. No es por nada, no necesitas una aplicación tampoco. Tú le haces contacto visual durante 30 segundos, cuéntalos, ¿eh? Algunas veces hasta 13. 13. Si estás en la Taboa, son 30. 5 segundos. Claro, la Taboa es una discoteca aquí que cuando entras allí, todas estas cosas que te vamos a contar las va a ver en el primer tío que te encuentras en la puerta. O sea, es que en plan es que parece que les pasan revista nada más entrar y dices, a ver, reúnes estos requisitos, pues entonces puedes entrar. Sí. Y tú ya de repente se te pasa un poquito el pedo y abres así los ojos y dices, pero qué percal es este, por favor. Si hay un señor mayor de 50 años aquí bailando. Bailando al lado de uno de 17 años que se ha colado aquí, que es un cani. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nosotras dos lo que hemos pensado y que queremos hacer es que cada una de nosotras va a generalizar el tema en uno y iremos diciendo pues actitudes que pueden tener en este caso. Claro, estamos haciendo un esqueleto, o sea, vamos a hacer un dossier del hetero básico. Es un manifiesto, Biblia. Es un manifiesto de la hetero básico, de lo que hay que evitar, de lo que hay que hacer si la situación no acompaña. Y partamos de la base de que yo sé que en muchos momentos, escuchando estas cosas, pensaréis, bueno, pero eso se puede cambiar, eso se puede educar. No se les puede cambiar. No se puede educar. A los hombres no se les cambia, corazón. Y educados, tienen que venir ya educados de su casa. Entonces, uh-huh. Por favor, stop. Tú no eres maestra, ni monja. Déjalo, que se vaya, si vendrá otro mejor. Y si eres monja, deja de escuchar este podcast, porque aquí hay muchas cosas que van en contra de tu religión. Aquí, una musulmana. Claro, si eres musulmana, también puedes ir apagando ya el programita este de radio, porque esto no va mucho contigo. Bueno, no te creas, esa, los hombres están cortados todos por el mismo cuchillo. Da igual la religión. Ah, queremos decir una cosa que es súper importante. Aquí, para hacer este esqueleto, nos ha dado igual el color de piel, el país, la nacionalidad, el continente, si eres de la NASA, si eres de la Antártida o eres un extraterrestre. Compañeros, estos iguales. Claro, y esto es una generalización, que es decir, que hay muchos chicos que cumplen una de estas características y no quiere decir que sean hetero básicos, pero si hay dos, yo ya empezaría a sospechar fuertemente. Y claro, todo esto pensás que vosotros al principio no lo veis, porque ellos no te van a decir, mira, soy gilipollas. Niñas, tenéis que observar a los tíos. O sea, claro. Observarlos un poquito. Nada, una mejilla. Dices que no cuesta nada. Claro, por eso no empieza en plan, lo acabo de conocer y ya la semana que viene es mi novio. No, porque las cosas empiezan a salir al mes, no esa semana. Entonces, en un mes te das cuenta. Ya me caen mal. Entonces, claro, pues una de las primeras características de los heterobásicos es. Lo conocido como me gusta el cine. Uf. Ay, compañero, a ti no te gusta el cine. A ti te gusta Spider-Man. Te gusta Misión Imposible. Tu película favorita es Fast and Furious. Eso. Y te dice, vamos al cine. Y tú dices, uy, mira qué guay. Pues venga, escoge película. Una Noche y Día. Dramas no, que eso que no, que son muy pesado. Vamos a ver una de acción. Que yo una vez fui con un tío a ver una de acción y me duele la cabeza todavía, ¿eh? O sea, si hay 100, hay 200 películas interesantes, ¿sabes? Que dices, si tu película favorita es una de estas de coche o de pelea, sí, es que me gusta mucho cuando se dan. Me gusta mucho cuando se dan de hostia. Y claro, y luego también están que te dicen rollo de, es que yo cuando me pongo una peli me gusta una para no pensar, porque si no piensas en todo el día, corazón, porque hagas el esfuerzo durante una hora y media, no va a pasar, no te va a petar el cerebro, ¿eh? Claro, y dices, a ver, hay películas muy chulas y muy interesantes como para que tu peli favorita sea una de coche o de puñetazos. Y no, ¿sabes? Y cuando además que hay un problema, cuando elige la otra persona que quizás dices, pues mira, vamos a ver una película, yo qué sé, francesa, que no hace falta que sea un erudito del cine, y se queda dormido. Ah. Pa' cacho cabrón. ¿Quieres abrir los ojos? Y luego están haciendo una carrera que ya sabes quién va a ganar. Hay el prota y uno que ha salido hace 2 minutos y que va a morir en la siguiente escena. Está claro que va a ganar el prota. Quiero dar un tip. Cuando vayas a casa de un tío a ver una película, mírate lo que está viendo todavía. Eso de seguir viendo. Compañera, si hay más de 3 de acción, levántate y vete a tu casa. O sea, cógete un Uber, llama a tu madre, llama a una amiga, cógete un taxi, vete andando, haz autostop, pero vete de ahí. Como haya 3 películas de acción y que una de ellas esté protagonizada por Tom Cruise, yo te mato, ¿eh? Yo te mato, niña. Claro, si hay 20 películas de Fast and Furious y 50 de Misión Imposible, no puede ser que tú solo veas eso. Hay más mundo allá de la hostia. No, y cuando le pones un drama que tú dices, bueno, pues tiene profundidad, vamos a hablarlo luego y tal, se ve la película y dice, ah, pues que no sé muy bien. No lo he entendido. Ay, por Dios, ¿la vemos otra vez? ¿Qué tenías que entender? Por eso nunca invito a un hombre a mi casa a ver películas. Aparte, claro, porque no tienes tele, ¿no? No tengo es tele que... ni microondas, son dos cosas. Y solo un ventilador. Y solo un ventilador. Es que para pa ligar, ve una peli en el móvil. A ver, está bien porque estáis muy juntitos. Estáis muy juntitos. Hombre, si tengo que ligar con un tío viendo una peli, yo me pego un tiro en las rodillas. No, pero digo, para la primera cita, rollo, ve una peli en el móvil, pues... Yo qué sé. Sí, sí, no, la verdad. ¿Por qué no va a volver? Así que le va a dar igual. Bueno, también. Ya depende de cómo quieras quedar. ¿Tú sabes quién es Woody Allen? Por favor, necesito que le preguntéis a la próxima cita que tengáis si saben quién es Woody Allen. O, bueno, Almodóvar, ¿no? Porque es bastante sencilla. Pero una película española. Vamos a decir una película española. Mm. No más nos metamos en americanadas de Brad Pitt y toda esta gente. A ver, yo es que aquí te voy a decir que yo no veo mucho cine español, la verdad. O sea, no me gusta mucho el cine español, no por nada, sino porque, a ver, las películas... No. O sea, es decir, las películas que... No sé por qué somos amigas, tío. Son rollo muy de pues, la guerra civil y cosas así, o muy dramón o muy comedia. Por ejemplo, me gustan las comedias, pero me gustan más en serie que en película las españolas. Pero veo muy pocas, la verdad. Yo es verdad que tiro más para inglesa americana. Yo veo La vida de Brian en bucle y ya está. Claro, pero esa no es española, ¿no? Lo sé. Es que, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, tengo problemas de ver el cine. O sea, en plan de me aburro soberanamente de estar tumbada viendo... una misma película. Si no tengo con quién comentarla. ¿Una misma? O sea, ¿la misma una y otra vez? No, okay. yo tengo una cosa, que yo si veo una película y no la he entendido, yo me la vuelvo a ver. Ah, sí, yo también. Sí, sí. O sea, me la vuelvo a ver, digo, a ver si no lo he entendido, y además me veo el resumen, el análisis. La, o sea, de Tenet, que fuimos a ver al cine. Hostia, yo me la vi luego. Qué dolor, y aún así no la por entiendo. Por favor, qué dolor. Todavía estoy intentando averiguar de qué iba esa película. Yeah. O sea, poner una película que sea para el público en general de ese calibre. O sea, yo digo que bien, o sea, que la película te entretenga, que se te pase rapidito, que sea un poco de acción, un poco de drama, un poquito de todo. Pero, ¿y yo? Esa película no había por dónde cogerla. Ya, es que es un rollito Origen, Shutter Island y todo eso, que es para estar un rato, ¿ves? Esa, por ejemplo, un hetero básico no te va a decir de verla. No, no. Lo que nos lleva a la siguiente característica de un hetero básico, que es el motor. Les gusta el motor. Claro, le gustan los coches, las motos y las motos. Hoy, por favor, cuando un tío dice... Y es una 125, chate, relájate. Yo el momento en el que no he visto más hormona masculina, más golpecito en el pecho entre ellos, en plan... Wow, wow, wow, fui a una concentración de motos. Ah, ¿fuiste una? Pero sí. A mí esas cosas nunca me invitas. Pero es que iba con mi hetero básico. Pero no había otro hetero básico con moto. No, que yo conocí hasta ese momento. Y conocí a este, solo he ido una vez, fui. La verdad es que lo único que he visto ahí que me hizo muchísima gracia, que yo terminé y dije, bueno, pues ya me podría ir, es que vi a un chico con una chupa de cuero que ponía detrás. Si estás leyendo esto, es porque el pibón que había detrás se ha caído de la moto. Y sería una muñeca hinchable, ¿sabes? ¿Quién coño se va a acercar a ese? La verdad es que no era muy guapo como para que llevase a nadie detrás. Yo creo que venía solo, en realidad. No creo que la haya dejado, claro, por ahí. Pero seguramente esa chupa se la regaló su madre. El pibón era su madre. Eso, parafraseando a Mulan. Hay una canción de Mulan que dice... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Que es cuando estaban como por el camino de la nieve y le cantan una canción y dicen que a la única mujer que le parece guapa es a la madre. Claro. A mi madre no le parece guapa. Mi madre no me quiere. A mí me ha dicho que estoy demasiado negra. Y bueno, otra característica de los heterobásicos. La política. Ni de derechas ni de izquierdas. Yo de eso no sé. Claro. ¿Vas a ir a votar? Ya me voy a levantar con el calor que hace. Eso es para los comunistas. Bolchevique. O sea, me encanta la palabra bolchevique. Él no tiene puta idea de qué es bolchevique. No. Oye, mira, que la tiene como... O perro chante. Y yo, pasa página. Claro, si te dice queremos ir a misa, sospecha. Genial, tenéis que ver el vídeo de queremos ir a misa, queremos ir a misa. Ya lo subiremos por ahí. Pero si te dice queremos ir a misa, sospecha. Sí, sí, sí. Y si es de juventudes, de algo, lo que sea, sal de ahí. Sí. Del PSOE, del PP. Sal de ahí, compañera. No, no merece la pena. Si lleva una pulsera de la Guardia Civil, sal de ahí, compañera. Ahí no hay nada, ya te lo digo yo. Claro, si lleva una bandera de España en general, no por nada. O sea, sí, tenemos que... Te levantas con el himno por la mañana. Claro. Con el café, el himno. Si tiene que una corneta, ¿no? La de esta paz levantada a los militares. Pues si tiene una corneta en su salón colgada. Si se emociona con la procesión de los legionarios. A eso. Compañera, ahí no es. Rollo, si roza lo cristiano en plan de que en Semana Santa le gusta ya ver procesiones. Joder, tía, estamos en el mismo ámbito. Sal de ahí. Sí, espérate. Tenemos una buena. si escucha a Marta Sánchez, sal de ahí, compañera. Si Bertín Osborne, para él es una eminencia, compañera, ahí no es. Claro, si escucha su canción, ve su programa o lo sigue en plan de, me gusta, es que es un buen hombre, no sé qué tal. Si ve el toro de España cuando vas por la carretera grande y dice, mira qué bonito. Y cuando va a Francia y dice los gabachos. Ah. Por favor, si dice gabacho, tú ahí no es, ¿eh? No, no, no le lleves. O cuando, espérate, cuando le dices algo al rey. No le toques a la patria. Pero yo, por ejemplo, el heterobásico con el que estaba saliendo decía que era republicano. Y de hecho, lo único que me dejó en mi casa fue una camiseta de... feminista republicana, se la tengo yo. Claro, que el otro día viniste a mi casa y dije, esto no me lo voy a poner, si quieres tomar para ti. A mí que no me llame republicana ni me llame feminista. Mira, yo paso allá. Yo creo que esa camiseta se la pondría por alguna razón X que no queremos saber. Yo creo que es de tía. Y si es de tía, ¿por qué está en mi casa si la ha traído? ¿De quién es esa camiseta? Vamos por el lenguazo. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, tenemos que hablar. Oye, si te tiene bloqueada, yo creo. Me tiene bloqueada. Si un hombre te bloquea, ahí no es. Hostia, pero es que encima eso, o sea, rollo, yo le hago el favor a la humanidad de tirarme durante meses a un hetero básico. De darle alegrías. Para que encima... No. Va bueno, y la bloquea. Claro, para que encima lo dejamos, se supone que de una manera pacífica. Nunca bien. Vas a dejar una forma pacífica con un hetero básico. Claro, se olvidó su camiseta, que yo tenía pensado. Pues la devuelvo, pero claro, me bloqueo, pues no se la puedo devolver. Le mandas un bizo. Tengo tu camiseta, 50 euros. Sí, los cojones le ha dado dinero encima. Hombre, le debes dinero, Que yo. Bueno, hombre, sí, guapa, sí, sí. Te hizo la obra. Que aquí nos acordamos de lo que nos da. Es heterobásico, pero apañado. Claro, porque también es verdad que hay ciertos perfiles profesionales que son más heterobásicos que otros. Sí. Y. En concreto, todo el tema de campo, obra y todo eso, ahí hay muchos perfiles. Pero no esperes, no esperes, corazón, otro plan. Los sábados que ir al Nevada. Claro, es que ahí vamos a otro punto que es la responsabilidad afectiva. O sea, espérate, ¿cuántos minutos? Bueno, aquí vamos a 20 minutos hablando de la responsabilidad afectiva, que no tiene ningún hombre. Y esto es culpa de la familia. O sea, es que no les crían. Sí. Compañero, que es que estás dirigiendo. Le crían para ser dependiente. ¿Para ser? Dependiente de, claro, de sí, su madre, y luego de ti, y luego... Yo digo, mira, chica, vuela, compañero. O sea, de responsabilidad afectiva hablamos porque en este caso este señor heterobásico... Vamos a ponerle como ejemplo porque es que reúne todos los requisitos. Claro, es que es verdad que este esqueleto de heterobásico lo hemos ido construyendo a raíz de mis citas con este chico. Sí, la cara tiene un ojo para los hombres. Madre mía, menos mal que es miope. Pero claro, una vez, pues... Yo me cabré porque le dije, mira, estas actitudes no me gustan, esto no sé qué, esto me hace daño, esto no sé qué, no sé cuánto. Y la respuesta fue, pues si quieres te recojo con el coche, vamos al Nevada, que es el centro comercial de aquí de Granada. Y así te puedes comprar unas cositas. Y te llevo al café. Oh, a mí me lleva el café. Comprar unas cositas. Y faltó una palmadita en el culo así, pin. Venga, Cari. Oh, el típico dice, bueno, de... Cari. Es que con responsabilidad afectiva hablamos de... cómo tú te relacionas con tu pareja. Es decir, que tu pareja no es tu madre, no es tu criada, no es tu saco de boxeo, no es... O sea, quiere decir, y luego también gestionarte tú para no hacer daño a la otra persona. Entonces, las mujeres nos hemos criado durante muchos siglos en aguantar, porque parece que se van a acabar los hombres. O sea, y somos más mujeres en el planeta que hombres. O sea, ¿qué pasa? Que nos crean esa necesidad de competir entre nosotras que al final tragamos con cosas que no tienen ningún sentido. Y de ahí venía la frase de me hace daño, me molesta. Con responsabilidad afectiva referimos a una forma de que tú, como mujer, no te pases de 24 horas que tiene el día, 22 cabreada con el mundo. Porque no creo que ninguna mujer o ninguna persona en general se merezca que un tío pase olímpicamente de sus sentimientos. O cuando tú te enfadas y le mandas una parrafada de la hostia expresándote, sacándote ahí todo tu material interno y te conteste con... Vamos al Nevada. O con el de la frase de ¿qué quieres que te diga? Ah, no sé, claro, no sé qué quieres que te diga. Eso es. No. Pues capullo, bloquéame, porque cuando vengas que te voy a reventar la cabeza contra el suelo. Claro, no sé qué quieres que te diga, es como, en vez de decir, no sé qué decirte, en plan, no he pensado pues esto tanto como tú. Pues déjame que lo piense y claro. Te lo digo, lo hablamos luego, que ahora mismo no me salen las palabras. Claro, no sé qué quieres que te diga. O sea, tú que vienes aquí para solucionarlo diciéndome lo que quiero escuchar, no. Esa no y cuando es la forma. Los tíos que dicen en el momento lo que una tía quiere escuchar. Y tú te estás dando cuenta, en realidad es que te estás dando cuenta que no es él. O sea, simplemente te lo está diciendo para que te calles. Sí. Porque no quiere discutir, entre comillas. Una cosa es discutir, otra cosa es debatir. Cuando una mujer llega a discutir es porque ya está muy, muy quemada por fuera. Eso ya es la explosión. Sí, ya es como en plan, mira, este es mi tope. Y aún así decimos, venga, que la relación hay que sacrificar, hay que aguantar. Pero ¿dónde está el tío que aguante? O sea, que aguante de verdad. Que aguante de verdad. Plan, es que tiene la regla. Uf. Es que me está estresada en el trabajo. Uf. Es que... Y yo, no, te estoy diciendo lo que está pasando. Entonces, respóndeme. Y luego, creo que también con responsabilidad afectiva con los tíos, creo que también es como la forma de relacionarnos en el día a día. También es como... Como si el centro de atención de la relación fuera el tío. Y la mujer fuera como... Como si fuera él el sol y nosotros ella los planetas. En plan, gira alrededor. Y nosotros vamos haciendo para que ellos estén bien. Que ellos estén bien y que pues no se preocupen, que no se cabreen, que no sé cuánto. Que en realidad nosotros lo justificamos como... Si él está bien y no se cabrea, pues no discutimos. Entonces yo también estoy bien porque él está bien. ¿Cuándo se está preocupando él de que tú estés bien? Nunca. ¿Sabes? O sea, nunca, nunca. Tu forma de estar bien no puede ser que él esté bien. No. Tú estate tú bien. Si él está mal, que le den por culo. Y ya vos gestionaréis vuestras mierdas. Y luego también creo que el tema de que los hombres no se sepan expresar. Yeah. Es como... tienes que tener un poco de palabra para que si hay un problema, no encerrarte cual tortuga en tu caparazón y no comunicarte. Porque al final eso lo que haces es que una persona que está contigo sea súper infeliz. Porque esa persona necesita comunicación, necesita que le explique las cosas. Si algo me preocupa, necesito hablarlo. Y no es como... Ya el tiempo lo pondrá todo en su sitio. No, porque simplemente yo voy a ir cargando cosas a mi alrededor y cuando llega un punto en el que diga, es que no puedo. Y no. Claro, y que esperan como a que tú... O sea, es decir, tú estás notando que ellos están mal, ¿sabes? De que algo pasa y pues no, esto se hace una bola de nieve ahí hasta que tú un día dices, oye, a mí esto me molesta. Y dices, ah, ya, a mí también. Coño, pues si lleva, yo lleva un mes molestándome entre que me he dado cuenta, lo planeo, te lo digo y no sé qué, tú ya te he visto la cara que llevas 2-3 meses, ¿por qué no hemos hablado de esto antes? Porque simplemente creo que hay gente que no está preparada para ciertas... Y de ahí viene la falta de responsabilidad afectiva a la hora de dejar, a la hora de irse. Hay hombres que te explican las cosas, oye, mira, que me ha pasado esto, tal, tal, tal, que chapo por ellos. Pero parece que te está haciendo un favor a ti. Sí. O sea, parece que te debes la vida por haberte explicado y haberte dejado de buenas formas. Compañero, se llama educación. Y que educación. Le tienes que premiar, le tienes que decir, ole, muy bien, ha dicho tu problema. Sí. Oye, es un aliade. Es un aliade. Claro, y luego los tíos que en plan, yo la relación no me va bien, vete a saber por qué coño, porque es que hay que leerles la mente. Porque luego que las tías, pero es que los tíos, eso es un jeroglífico que ni los egipcios pudieron descifrar todo eso. Y el tío, yo me limpio las manos, me piro y ala, gestiónate, compañera. Ala, te pasa algo, o sea, lo pasas mal en la ruptura, porque al final, pues hay gente que la ruptura los lleva muy bien y bueno, pues vives el duelo durante la relación y eso se separa y genial y os lleváis bien y todo el rollo este que nos quieren vender. O la de, ¿qué coño ha pasado? O sea, ¿qué ha estado mal? Yo lo que quiero decir a las tías es que no hay nada mal en nosotras. El problema son ellos, que ni tienen educación emocional, ni saben comunicarse, ni saben gestionar una relación, ni saben llevar una relación. O sea, no necesitas un hombre en tu vida que llegue, noviazgo 2 años, te pide matrimonio en una explanada en Dujar, te casas con una mierda de boda con 3 platos y un sorbete por medio, tú embutida en un vestido que ni te gusta y hasta los huevos de los primos del novio. Y carísimo. Y carísimo, por cierto, que es que encima el tenedor vale 70 euros. Y luego la gente te da 100 euros y dice, ¡ay, mira, qué cara te ha salido! Pues no venga, chiquilla. O sea, que ni idea te invitas y tu vestido vale lo mismo que el banquete entero. Y luego tú te vas de luna de miel a un hotel de 4 estrellas con tu pulsera naranja, bañándote y bebiendo ron del malo, que es que encima es garrafón. Y ala, ya te haces unas trenzas en alguna sudamericana, en alguna playa, y vuelves y subes en Facebook todas las fotos de tu viaje a Punta Cana. Y ya está. Y sube la foto porque seguramente será el último viaje que hagas con esa persona. Sí, compañera, porque tú te vas a estar veraneando todos los años en los atunes estos de aquí al lado o en Cabo de Gata. En la casa de tu suegro. Hostias, con el tupper. Y él y es que cuando empiezan a o sea, el otro día observé una situación que me pareció súper curiosa, y es que estábamos en un restaurante en Almuñécar comiendo, y había una mesa al lado nuestra, que había parejas pues con niños y pues todos, la verdad que son muy bebecitos todos. La mesa estaba dividida emocionalmente, es decir, en un lado estaban todos los tíos esparramados en la mesa bebiéndose sus cosas, comiendo y tal, y las otras hablando de pañales, meciendo a uno, cambiando el pañal a otro, corriendo detrás del otro para que no se coma la arena, y los tíos mirando. Y había hubo un momento que una de las niñas se sentó en el regazo de su padre y fue como aplauso. Un padre sujetando a su niño. Yo digo, por favor, levantaros de aquí. Levantemos, aplaudamos. Una foto. Entonces, con responsabilidad afectiva es lo que tú vas a desarrollar durante tu relación. Si un tío no te aporta nada y tú te tiras de 7 días a la semana, seis cabreada, compañera, esperando el día que te lleve al centro comercial. O te regale algo, que sea lo que Dios quiera. Que no quiero ni preguntarle. Una pulsera de Pandora. ¿Cómo te regale una pulsera de Pandora? Te saco del gremio. ¿Cómo te regale? El San Valentín. Ay, por favor, si un tío celebra San Valentín, no es ahí. No es ahí. O se olvida de tu cumpleaños y te regala el día siguiente. Que bueno, a mí, por ejemplo, es importante para mí con mi cumpleaños. Sí. Y para mí es importante porque celebro que estoy viva. He sobrevivido un año más. O sea, he renovado el contrato con la vida. Y que me regales una puta mierda. Que estábamos hablando de los regalos. Claro, eso ya lo pondremos. Ya ampliaremos más esta sección de... hay muchas más cosas del esqueleto de un hetero básico. Pero... ya iremos contando más, entre ellas los regalos. Madre mía. O sea, también os decimos que si tenéis alguna idea de algún hetero básico que hayáis conocido y que se nos haya pasado, compañeras, compartirlo, ¿eh? Estar claro, en un espacio donde... Por cierto, seguidnos en las redes sociales, Instagram, @entrecopaymicro, y el correo... He dudado, ¿eh? Sí. Está segura de su propio podcast. Y el correo que nos podéis escribir y decirnos, pues también si queréis poner una canción en el programa o lo que sea, vosotras nos lo decís. Con tiempo, La y música si queremos, es intocable. No, pero esto es lo que decimos siempre. Claro, tú envíanos cosas, votamos. Y nosotros haremos lo que nos dé la gana con esa información. Y en el correo, pues entrecopaymicro@gmail.com. Y bueno, queríamos poneros otra canción que temazo. Es Long Live the Long Live the Devil, que es de Moriarty. Ah, sí, la del jazz, ¿no? Sí. Es que nos estamos preparando porque esta semana nos vamos de vacaciones. Claro, claro. Bueno, ya os contaremos, ya os contaremos. Time to go now on a very last flight. We're invisible below these clothes made of night. Time to ride or follow that devil is. temazo. O sea, espero que haya gustado, ¿eh? Esta es otra de las que estoy enganchada también. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, pues en realidad ya nos queda poquito, pero queríamos deciros que, bueno, esto se va a emitir los viernes a las 8 de la tarde en Radio Almaina 88.5 FM. Las repeticiones serán los lunes a las 2 de la tarde y también nos podéis encontrar en la página web de radioalmaina.org, donde tenéis ahí todos los episodios puestos. De momento, este es el segundo, no nos flipemos, ¿sabes? No lleva tanto tiempo. Somos humildes, pero ahí... Pero que sepáis también que os podéis hacer socios de Radio Almaina. O sea, por favor, financiarnos. A partir de 2 euritos. A partir de 2 euritos... ¿Qué son 2 euritos? ¿Nada? Bueno, nada. No es ni una cerveza. O sea, más te está costando poner cualquier otra radio de estas popularcitas que escuchan no sé qué. Boicota la COPE. Boicota al PP. Claro, así es como... Empezamos. Radio, ¿cómo se llama la que pone solo misas y cantos gregorianos? Radio María. Radio María. Claro, pues Radio María tiene más dinero que nosotros, o sea, sí, que suelta... la financia la iglesia, tiene más dinero que todo el mundo. O sea, que financia esto, que ellos ya van sobradito. Y bueno, otra sección que queremos inaugurar, que es que estamos de estreno total, ¿eh? La premier es Basma tiene una queja. Pero como norma general, o sea, Basma es... Yo normalmente siempre me quejo, porque si algo no me gusta, pues me y quejo. Es muy sano, es muy sano quejarse. Sí, rozando ya la locura. Es sanismo, mami. Yo voy ya feliz por la vida. Mira, yo me paro un segundo y digo, ¡cabrón! Queja al ayuntamiento. Esa bandera no está bien puesta. Es que no limpian las calles de mi barrio, baño. Pero la queja de este episodio es... A ver, es que lo voy a decir y va a sonar fatal. Si me conocierais sabríais que esto está de coño, ¿vale? Pero creo que es una queja y creo que nadie lo ha pensado, ¿eh? O sea, en plan, si lo ha pensado alguien no lo ha dicho porque seguramente sea racista. Y estando a las puertas de unas elecciones, claro, esto es propaganda. O sea, perdón, no, coger ideas de las nuevas generaciones que venimos. Que yo creo que deberíamos pintar todos los invernaderos de Andalucía, España. De España en general. Sí. Creo que deberíamos pintarlos de colores. En plan, en lugar de la lona típica fea, pues chica, chale un poquito de color, yo que sé, una brochita, que a ti te dé la alegría ir a recoger fresas. Claro, esto de como, yo que sé, cuando te vas a cualquier país de estos del norte de Europa que dice, ay, es que ahí hay un barrio muy bonito que cada casa es de un color. Pues lo mismo, chica, los invernaderos. Claro. Si es que eso, mira, si los inmigrantes pudieran votar, te votarían. Sí. Sí, porque todos los inmigrantes que trabajan en los invernaderos, si pudieran votar y tuviesen papeles, te votarían. O sea, por favor, el alcalde de Motril, que es donde más invernaderos yo creo que hay aquí en Granada. Ah, bueno, en Granada. En Granada, sí. Creo que Motril es como la que se lleva toda la palma. O sea, por favor, alcalde de Motril, pinta los invernaderos. Ya verás tú que va a entrarte alegría, va a querer tú ir a trabajar todos los días, como terrateniente que eres. Claro, o sea, no me importa estar 8 horas, 40 grados al sol. 8 horas, dice la loca. Eso es media jornada. Pero sí, está pintado de amarillo clarito, naranja, fosforito. Sí, sí, que pues, yo lo vea y me diga, mira, que me apetece recoger fresas. Y además es por tema logístico, así te puede, tú sabes cuál es tu invernadero, en plan, cuando vais a trabajar tú parece los juegos del hambre, a la derecha, a la izquierda. Claro, mi padre es de Almería y trabaja en los invernaderos, y cuando estaba tú, no, estaba trabajando en los invernaderos, sí. Ah, ya he vuelto. Pero te tienes desinformada. Pero que el caso es que tú cuando trabajas ahí, y bueno, porque tiene una furgoneta que te coge y te recoge y te deja ahí justo en la puerta de tu invernadero, pero si tú no vas andando, tienes ni que pensar. Claro, pero si tú vas dando al trabajo, pues dices, pasa uno y otro y otro. Imagínate, ¿cuál es el tuyo? Un concurso como el que hicieron de grafites en la Chana, pero de grafites en los invernaderos. Guapísimo. Oye, para poner el foco sobre los maltratados que están los trabajadores de ahí, de los asentamientos que tienen montados para poder vivir y de las situaciones de trabajo que tienen los terratenientes, los kamikazes, a los inmigrantes que vienen a trabajar. Sería genial. Yo propongo el festival de grafitis en invernaderos de Motril. Sí, sí. Pues ¿no queréis poner el foco? Para eso sirven los grafitis, para reivindicar. Claro, es un y arte así, reivindicativo. Y así no es vandalismo. Porque, no, tú estás dando la licencia de que lo ponga ahí, es arte. Yo necesitaría, o sea, en plan, propongo que el próximo año, en lugar de hacerlo en la Chana, que no digo que esté bien la Chana, que tiene sus taras, pero ir a hacerlo a los invernaderos de Motril, ya verás tú, salimos en las noticias. Y marca tendencia. Sí, sí. Claro, porque además... Ahora las pateras y los cayucos vienen pintados con un niño claro, feliz. Ya saben cuál es el objetivo, ¿sabes lo que digo? Le pones de rojo todos los de primera fila de playa, ya saben a dónde tienen Decíamos que ir. Decíamos hoy que, imagínate verlo desde arriba, en plan, los claro. típicos, los ricos, cada vez que hay una moda nueva, ellos pues cogen un helicóptero sí. y lo hacen. O sea, en plan, ellos necesitan un helicóptero, pues cógete un helicóptero, vete a sobrevolar a Motril y a ver cuántos inmigrantes ves correr para porque están trabajando en situaciones irregulares. Claro, o sea, bueno, no sé si lo sabéis, pero Almería, que es el mar de plástico, se ve desde la estación espacial, se ve una mancha blanca ahí en España de todos los invernaderos que hay. Pues, porque desaprovecha esa oportunidad. Píntalo de azul y parece el mar, claro. O de marrón y parece la tierra. Así parece Andalucía mucho más grande. Claro, pero más bonita y más natural. No parece que la hayas puesto ahí. Es un como el típico blanco. Árbol que te ponen en las estas de teatro del cole, que está pintado y es un papel. Pero es un árbol, ¿no? Claro, pero qué oportunidad para ver un dibujo desde el cielo. O sea, siendo españoles seguramente sería una polla gigante. Sí, sí. Pero qué oportunidad de ponerle una polla en la cara a la estación espacial, si es o que sea, la estamos perdiendo. Totalmente. O sea, además es que seríamos tendencia. O sea, sería too much, en plan, España como país promotor de el arte en lo invernadero en el campo, claro. Es que no hay arte en el campo. Es arte urbano, ¿no? O sea, es que, no. ¿Cómo se llama la gente que está en el campo? Rural, rural. Eso, es arte rural. Pintar los invernaderos. Y por favor, que los pinten los negros que están trabajando. Nada de contratar gente externa teniendo ya mano de obra ahí dentro. Aprovechar las 14 horas que están trabajando en el invernadero, las otras 6 que pinten, ¿eh? Que pinten, que luego tiene mucho tiempo libre. Claro, eso de la media jornada de 12 horas, pues yo qué sé, 2 horitas para formación y 2 horitas para pintar. Claro, eso es. Tú le das una brocha a un negro de que viene en cayuco y le das la vida. Y bueno, pues yo creo que ya está. Pues ya está, ¿no? O sea, yo es que tengo planes y la verdad es que me encantaría irme porque es que me voy a cenar. ¿A dónde vas a cenar? Recomiéndanos el sitio. Pues hoy voy a probar el Funky Panda, que es un bar que han abierto, o sea, un restaurante que han abierto nuevo. Bueno, abierto nuevo relativamente, lleva un par de meses creo que ha abierto y está un colega trabajando ahí. Yo no iría nunca a la calle Ganillet, la verdad es que se ha dicho. Yo soy de mi barrio y de. No tenemos ese poder adquisitivo. Pues los problemas de gestión de emociones los tenemos que hacer en el podcast. Pero me voy a cenar al Panda, voy a probarlo a ver qué tal y ya te diré, porque claro, aquí Doña Balma es la catadora oficial de restaurantes de Granada y bares. Así que voy a ver a un colega que hace un montón que no le veo y que quiero hacer vida social fuera de aquí. Coña, que me deje que llevo irme, una ¿no? semana encerrada. Nos vemos en el trabajo, nos vemos aquí, ya está, un ¿no? Un podcast, una asociación juntas, una empresa. Yo ya estoy cerrando la libreta, Nos vamos de vacaciones juntas. O sea, es verdad, nos vamos. ¡Socorro! Claro, este fin de semana es el Festival de Jazz de Granada, de la Costa, y viene el grandísimo y apoteósico eminencia Ibrahim Abdullah, que es un pianista, saxofonista, compositor. No me pidáis que yo pronuncie eso. Compositor del norte de, o sea, del sur de África. Y bueno, pues claro, bueno, ya el señor se va a jubilar, así que hay que ir a verlo. Tú, que hemos quedado para cenar, que vos lo busquéis por Wikipedia. Yo voy a sacar a cenar a Carla Baira. Yo voy a sacar a mi perro. Prioridades. Y bueno, pues ya está. ¡Hala! Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.